27 años de caminar de las abejas de Acteal. 27 años de lucha pacífica no violenta. 27 años de resistencia. 27 años de caminar con la otra justicia. 27 años compartiendo con ustedes. Compartiendo con ustedes. Radio Alimental Yumlequilal 98.9 FM. Hay un sitio oculto en las montañas. Es un mundo envuelto en soledad. Soledad cargada de amarguras y pobreza. La neblina cubre ese lugar. Pueblos olvidados a través de muchos años, pero ahora hay un nuevo despertar. Luchemos juntos con el pueblo, fortalezcamos la unidad. Que todos sepan que pedimos justicia, tierra y libertad.